Sábado 20 de mayo 2017, reunión Soga de síntesis. Gracias por estar acá. Vamos a continuar con las reuniones de Soga de síntesis, los aforismos de Soga de Patanjali. Vamos a retomar los últimos que habíamos leído. Todos coincidíamos en que habían sido muy profundos. Vamos a irnos, si están de acuerdo, leyéndolos entre todos y haciendo una pausa en caso que haya algún comentario que necesitemos que no esté dicho. No sé si les parece justo el capítulo 4, explicación de los obstáculos. Es el número 30. Y el significado literal es Vyadi, enfermedad. Tyayana, rechazo. Samsaya, duda. Pramaya, error. Alasya, pereza. Avirati, abuso. Bhranti, darsana, visión ilusoria. Aladaha, bhumikava, no tener dominio. Anasvahitavni, falta de continuidad de propósito. Chitta viksepa, fluctuaciones de la mente formada. Significado: los impedimentos existen en forma de fluctuaciones de la mente formada. Estos impedimentos existen en forma de enfermedad, rechazo, duda, error, pereza, abuso, visión ilusoria, no tener dominio y falta de continuidad de propósito. La explicación. Acá evitemos leerlo en sánscrito, porque no sé leer en sánscrito. La explicación. Los impedimentos obstaculizan el progreso del estudiante de yoga. Dado que la mente formada es el resultado de múltiples fuerzas en acción, el equilibrio es alterado por corrientes que se entrecruzan y que son producidas por él mismo. Estos impedimentos son los siguientes. 1. La enfermedad, que es una alteración del bienestar. Es el resultado de haber alterado nosotros mismos el quehacer diario. Cuando se altera el equilibrio entre el trabajo, el metabolismo, el descanso y el sueño, trae como resultado la enfermedad, puesto que es el esfuerzo que se concentra en la rectificación, se pierde la continuidad en el yoga. El segundo impedimento es el rechazo. La mente humana es vulnerable al poder de la costumbre. Como resultado de ello, la mente rechaza muchas cosas que no le gustan. En vez de ignorar, hay rechazo, lo cual implica un gasto negativo del tiempo, de la energía y de la conciencia. Esto constituye un fuerte impedimento. El estudiante del sendero de yoga está ocupado con lo que hace y nunca se preocupa por negar lo que no es necesario. De este modo, su actitud se hace absolutamente positiva hacia todas las filosofías y teorías de las personas del mundo. Si hay algo que no nos gusta, nos entorpece el camino. Emerson dice: no hay gente mala en el mundo, solo hay gente que se comporta de mala manera. Una semejante actitud positiva elimina los impedimentos. El tercer impedimento, la duda, que indica la excesiva e innecesaria actividad de la mente. Si somos conscientes de lo que necesitamos, no tenemos tiempo de pensar en lo que no necesitamos. En vez de pensar, perdón, la duda es la coexistencia de lo que necesitamos y lo que no necesitamos. En vez de pensar si una idea es correcta o incorrecta, rechacémosla completamente hasta que nos vuelva a venir en la manera correcta. El cuarto impedimento, el error, que significa cometer un error en el pensamiento o en la acción. Esto ocurre si actuamos antes de que sea necesario. Si la velocidad de la mente es mayor de lo necesario, cometemos errores. Cuando la acción controla al pensamiento, se regula la velocidad. Pongamos por caso que estamos esperando a que nuestra mujer llegue a la estación de tren para subirnos juntos en él y ella no aparece. Nuestra mente siente el impulso de salir corriendo de la estación para ver si está en camino. Si hacemos caso de este pensamiento y nos alejamos del tren, cometemos un error, porque si ella llega mientras tanto al tren, no nos encontraremos. Lo mejor es que dejemos que el pensamiento se aleje y nos quedemos cerca del tren. De este modo podemos evitar la confusión, evitando el error. La calma hace que tengamos un viaje agradable. La práctica del yoga nos libera de la reacción contra el entorno. El quinto impedimento, la pereza. Cuando el cuerpo no responde a la velocidad de la mente, eso es la pereza física. Cuando la mente no responde a una situación, eso es pereza mental. Ambas pueden ser evitadas con solo ser conscientes de vivir en el presente. El sexto impedimento, el abuso. El abuso, que es dejar que el poder de la costumbre continúe. Ser conscientes para cortar el hilo e inculcar nuevas costumbres nos hace seguir el sendero del yoga. El séptimo impedimento, la visión ilusoria, que es solo un error en el instrumento psicológico. Los sentidos y la mente son solo instrumentos y tienen sus propias limitaciones. Podemos ver una soga en la oscuridad y creer que es una serpiente. A veces también podemos ver una serpiente y creer que es una soga. Esto se llama ilusión. La ilusión cumple también su papel de ayudarnos en la vida, pues en el caso de nuestra esposa, por ejemplo, a menos que tengamos la ilusión que es nuestra esposa, la tomaríamos solo por un esqueleto de carne y hueso. Dejemos que la ilusión desempeñe estrictamente su papel según una medida y entonces estaremos en el sendero del yoga. Si la ilusión empieza a darnos vuelta en la mente sin nuestro consentimiento, entonces tenemos un impedimento. El octavo impedimento, no tener dominio sobre la situación. Ignoremos la situación y demos por importancia a nuestro procedimiento. Para crecer como yoguis, hemos de ocuparnos de lo que tenemos que hacer, cuando tenemos que hacerlo y cuando tenemos que dejarlo. Entonces, formaremos un centro de yoga dentro de nosotros. Entonces, nadie ni ninguna situación puede ser un impedimento. Cuando somos los creadores de una situación positiva, no hay lugar para una situación negativa ni para un impedimento. Claro. Yo lo hizo acordar a Blavatsky, HPV, cuando dice mente abierta. Siempre los impedimentos son internos, no externos. Pueden venir de afuera el proceso, por supuesto, pero lo que incomoda esa mente abierta es la turbulencia que cada uno tiene dentro de sí. Eso es lo que está separando, ¿no? Para que uno se dé cuenta, uno tiene que revisarse en cada paso. ¿Dónde salgo del equilibrio, donde salgo de la vertical? Son como desviaciones, ¿no? Que me alejan de esa línea recta, de rectitud, de búsqueda de la verdad o de expresión de la verdad. Me voy desviando de un camino que no hay, pero que tengo que hacer. Y está ahí, Sí, la gente conoce en común, nosotros mismos muchas veces atribuimos culpas de lo que pase o que nos pase al afuera, no sé, el país, la situación, el otro, pero siempre es uno en realidad. Si fuera seguir utilizando la palabra culpa, el que tiene que cambiar es uno. A veces pretendemos cambiar a los otros, al mundo. Y bueno, Por eso estamos acá con un tema tan importante de yoga de Patanjali, de tener bien la mente, como en un buen gimnasio, y ser buenos, como buenos deportistas, sacar el músculo, que sea eficiente y que nos rinda para seguir este camino tan excelente. Era trabajar en experimentos externos e internos, ¿no? Quiero poner una situación. Yo llego, por ejemplo, a una casa y de pronto al lado empieza con la música, ruido molesto, y están toda la noche con la música. Ahora, supongamos que están hasta las 6 de la mañana, supongamos. Sí, suele pasar. Es gente joven, ¿no es cierto? Vamos a suponer. Entonces, acá él que hablaba de impedimento externo. Yo tengo un impedimento externo, es que es la música. Entonces, ¿qué hago? Agarro el revólver, salgo afuera. Espere, agarro el revólver, salgo afuera. Llamo a la policía que venga. Dale. Voy a hablar con los vecinos. La ley, para esos casos la ley. Es lo mismo que estamos en casa y de repente en un vecindario, de repente alguien grita ladrones, ladrones. Yo no puedo salir, abrir la puerta y salir. Yo no sabría qué hacer. Llamo al que sabe. Busco la ley. No hay ley. Bueno. Una de las cosas que leímos era la mirada de la integración. Él le puse como habló de fuerzas externas e internas. Yo le puse un hecho real, por ejemplo, que vengo así. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ante los ruidos? Una cosa que justo leímos, y me acuerdo que Kumar lo dijo una vez, que era, un impedimento es el rechazo. Cuando sucede algo, si uno lo rechaza y no lo ve como forma positiva que ayude a la concentración, ese es un impedimento. Entonces, justo cuando hablábamos del rechazo, catalogizar como positivo o negativo algo que está sucediendo es rechazarlo, puede ser rechazarlo y sentir que esa música es un ruido, un impedimento para el dormir. O muchas veces se le había preguntado al maestro si estamos meditando y empieza a haber ruido que se hacía, y él, me acuerdo que le dijo, en cada ruido escuchen el ojo. En cada ruido escuchen el OM como ruido de unidad semilla. Escuchar el OM. Bueno, nos vamos a escuchar. Entonces, la música de las esferas, o la voz de Dios. Es decir, tomarlo todo de otra manera más. Claro. Porque esto es idealizar, como se dice, que harían los grandes yogis en las situaciones. Una cosa son los ideales. Nosotros, yo todavía reacciono con mis emociones. Pero el rechazo a una situación externa, sin verle el lado positivo o las... O lo que... Es un caso para madrugada, la ley. Sí, pero me parece que nos has dado como... En el extremo es más fácil ver... Puede ser. Ver las reacciones. Cuando nos acercamos a los grises, es más difícil para ver cómo uno reaccionar si uno quiere seguir el camino de equilibrio del yoga. Por lo tanto, en el extremo de un ruido que no nos deje dormir toda la noche, por supuesto nos va a molestar. Pero ¿qué pasa cuando hay solo un pequeño ruido? Que a veces nos molesta cómo integrar eso sin rechazarlo. Cómo integrar esa molestia para neutralizarla. ¿Para? Neutralizarla y no darle el poder que tiene sobre nuestro desequilibrio o equilibrio al que intentamos llegar. Ahora, si es yo interpreto lo que dice de la siguiente manera: tengo ruido fuerte y tengo ruido pequeño. Si hay ruido pequeño, lo neutralizo. Creo que es en escalas. En escalas sería eso, siempre si el ejemplo es más contundente, nuestra reacción va a ser más contundente. En escalas, el ideal sería no perturbarse frente a nada externo. el ideal, el camino hacia el que creo, claro, que... Si tengo esa música que molesta y todo grande, me puedo, como es, cerrar la puerta, la ventana y la... Igual va a molestar, o si no, ya como una ojera, en los oídos, así, entonces no me molesta. Pero si van a estar hasta las 5 o 6 de la mañana ahí con la música, molesta. Ahora, si es una, usted me dice, si es una música, una escala chica de sonido, usted me dice, entonces la transmuto. Me pongo en sentido positivo y ahí aprovecho eso. Sí, como yo, leyendo lo que estamos leyendo e interpretando el caso que nos pone de ejemplo. No lo digo, yo claro, estoy leyendo es un punto. Es un caso extremo, pero yo insisto, eso no, a mí me sacaría del equilibrio, por más que esté. ¿Me saca? El equilibrio. Claro. Por supuesto, yo vivo ese caso de los fines de semana. Y bueno, estamos a la comisaría y trato de que baje el nivel. Bueno, sí. Nosotros en el edificio también tenemos esos problemas, y con mi vecino, claro, o el de enfrente. Y bueno, nosotros no somos lluvios, pero no nos afecta. A otros vecinos sí les afecta y se ponen mal, llaman a la policía, bueno, hacen cosas. Y bueno, también se dice que tomar todas las cosas como que vienen de Dios, que nos ayudan a modificar algo, ¿no? Nos enseñan algo. En este caso, nos da la oportunidad, circunstancial de este tipo, a trabajar la paciencia en la medida que se pueda. Julio dice bien llamar a la policía. Lo interesante es que siempre estamos dando vueltas sobre algo en el cual lo importante es ver cómo yo reacciono adentro, qué se mueve adentro mío, a ver dónde comienza ese movimiento que me hace poner, que me genera una electricidad a la que yo no estoy acostumbrado. Es decir, ver eso en uno, ¿no es cierto? Y ahí empieza el aprendizaje, el aprendizaje. Porque todos esos movimientos internos tienen un origen. Parecería un origen que yo ahora no me doy cuenta, pero hay cosas que a mí me hacen hervir la sangre, como se dice vulgarmente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me hace hervir la sangre? A ver, es algo que parecería que está fuera del tiempo. Y de golpe yo aprieto un gatillo y ¡toc! Se dispara. Es decir, hay algo en mí que genera eso. No es el ejemplo del Señor. Pedro, no es el ejemplo de Pedro, que eso ya sabemos, era difícil. ¿Sí? Además, cuando se mantiene a la madrugada, a la hora de dormir, uno quiere descansar para soltar eso a la noche. Pero después en la vida diaria, las pequeñas cositas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces él hace una clasificación, porque es eso y te explica qué es lo que nos ocurre adentro. Y que sería importante que la miremos, que la busquemos. Y eso es personal. En principio, esto ya es un problema psicológico. Uno va a un terapeuta, el terapeuta se da cuenta y lo va llevando, lo va encaminando hasta encontrar ese nudo, para que, es como que está escondido, está ahí detrás del umbral, ¿no? Y para que salga para afuera. Una vez que sale para afuera, Krishnamurti dice el 50% ya lo tenés ganado. Así que estuvo buena la... Sí, el último impedimento quedaba uno. La falta de continuidad de propósito, que se debe a los múltiples y valiosos planes de la mente. Por muy valioso que pueda ser un plan, no deja de ser falso antes de ser puesto en acción. Empecemos a poner en obra un plan y entonces se hará verdadero. Empezando los demás planes a retroceder o progresar según sea su validez. En el momento que empezamos a actuar, nuestro entorno se reorganiza y se pone a nuestro favor. Pero si no actuamos, el entorno será más importante que nosotros. Hagamos una cosa que creamos correcta y nuestro entorno se compondrá a sí mismo en secuencias ordenadas y no habrá consecuencias. Claro, no habrá. Yo tengo un ejemplo mío chiquitito, y como es mío lo cuento, no me echaron, como más colorado. Una cosa es la reacción mental, el plan mental, yo hago una logística de pasos, y otra es la reacción emocional. Siempre recuerdo en una reunión que había que poner dinero para alguien, para alguien. La causa, no me acuerdo. La cuestión es que yo levanté la mano y dije, sí, yo pongo tanto. Pero no, yo no tenía dinero en el bolsillo en ese momento. Mañana, pasa por casa, mañana yo te lo doy. Bueno, el otro día vino, no, yo no salía a darle el dinero. Es decir, fue efímero. Y decía, no, ahora yo no le doy nada, porque después, cuando reflexioné, no, era una cosa que no lo veía con importancia. Pero la reacción emocional me hizo decir que sí en ese momento. Y siempre lo recuerdo, y no puse nada. Es decir, es ese choque interno, ¿no? Hoy sí, mañana no, no mantengo, mientras que a lo mejor a nivel de trabajo siempre mantuve una línea tremenda como una flecha, ¿no? En una dirección, y bueno, el resultado es otro. Pero en ese contexto emocional, en 24 horas yo ya había cambiado de parecer. La diferencia entre los planes de la mente. Algo ya me queda colgando. El que vino. Sí, y no, yo no salí. No. Vino a golpear la parte. Bueno, está bien, ahí sí. No, porque me refería a lo siguiente, Julio. Sí. Claro, si aparecía el otro, le aparecía Julio, sí, y entonces sí. Usted le decía, no le doy nada. ¿Y cómo? Él no me dijo que me iba a dar. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, eso era muestra. Muestra humildad diciendo, contando algo que le pasó, que erró. Mejor dicho, que no es nuestro ideal. En ese momento le pasó así, como a mí también. ¿Cuántas veces uno reacciona? Así intempestivamente, que si uno está tranquilo o en otras circunstancias, por ejemplo, reacciona, porque el tema es la reacción. Y acá lo que estamos trabajando son las emociones, fundamentalmente. El yoga es no emoción, mente pura. El yogi es mente. Claro. Ya pasó las emociones. Con Julio, el ejemplo clásico. Sí. Estaba después, vamos a decir, ¿cómo sería la película cuando apareció el otro? Entonces, pero Julio no salió, entonces estaba el superfugio o la. Sí. Vamos a decir, el camino de costado donde no había nada. La desviación, la desviación, está bien, ahí está, perfecto. Es decir, el postulado del yoga es seguir la continuidad. Claro, claro. En tanto está, que dice. Claro. Cuando alguien ya está, hay que mantener esa continuidad. La última oración. Yo a lo mejor me extendí un poco porque dije la teatralización de cómo termina la película al otro día. Si doy la cara y si no estoy, no estoy. Bueno, por eso justo digo, la última oración dice, hagamos una cosa que creamos correcta y el entorno se compondrá a sí mismo en secuencias ordenadas y no habrá consecuencia. Como la secuencia no había sido ordenada, tuvo la consecuencia de que alguien le tocó la puerta. Claro. Si no hubiese reaccionado por un plan mental, no hubiera tenido consecuencia del otro día alguien tocándole la puerta. Cuando actuamos correctamente no hay consecuencia. Por lo tanto, esa película del mañana no hay sigue su rumbo. No tiene un desvío, no tiene una intervención. Acá en este caso es un ejemplo. Secuencia y consecuencia, claro. Dos palabras. Secuencia y consecuencia. Consecuencia. Es la ola que va a estar tanque y vuelve más fuerte. Volvió más fuerte. Claro, pero hay dos palabras, hay secuencia y consecuencia. La secuencia sería esto, la consecuencia sería el resultado de la acción. A su vez, la secuencia es también el resultado de la consecuencia también. Sí, eso es un sufrimiento, va y bien. Por eso los sabios. Cuando accionan, dice que nunca dan vuelta la cabeza para mirar el resultado, porque van en lo correcto, no generan consecuencias. El sabio no genera consecuencias. Entonces no necesita mirar para atrás. No necesita mirar para atrás porque no hay el resultado. Es la acción por la acción. Pero el resultado hay. Claro, pero es correcto. Para el que mira. Ah, bueno, eso porque, es. Porque dio los pasos correctos, secuencialmente correctos. Bueno, frente, no lo hemos escrito. Significado literal, dukkha, pena, dharmanasya, desánimo, angameshava, alteración de las partes físicas, svasa, prasavasa, inhalación y exhalación, visheka, sahabhava, consistir en alteración mental. Significado: las alteraciones mentales van a veces seguidas de la pena, el desánimo, las alteraciones físicas y las molestias respiratorias. Explicación: además de las alteraciones mentales ya mencionadas, se encuentra también en ocasiones otras molestias. Estas se suman a los impedimentos que encontramos en el sendero del yoga. Algunas de ellas tienen su origen en el entorno. 1. La pena. Es causada a veces por circunstancias de las que los individuos no son responsables. La muerte, la aflicción por la muerte de un familiar y las separaciones son causas de penas sobre las que el individuo no tiene control. Ahí está, eso es clave. El individuo no tiene control. Hay que ayudarlo a salir de esos estados. Por supuesto, un psicólogo, un terapeuta. Sí, que no ocurren esos estados. Como un yogui. Bueno, entonces. Bueno, el individuo como un sí, nosotros sí, ya. Seamos. Bueno, el desánimo no siempre está tampoco en relación con los actos del individuo. Las causas pueden ser los problemas políticos, religiosos o sociales del país en el que vive. Estas causas se derivan del karma de la nación y el individuo no tiene control sobre ellas. 3. La alteración de alguna parte física puede ser congénita en algunos casos. Puede ser debido a un accidente en otros casos y puede ser una enfermedad hereditaria en otros casos. 4. Las molestias respiratorias, como el asma, no permiten la práctica de la respiración según el yoga. Tales enfermedades son con frecuencia hereditarias. En muchos casos como este, el individuo es desafortunado y a veces se niega el privilegio de practicar el yoga. Estos son los verdaderos impedimentos. Los impedimentos descritos en el aforismo anterior son debidos únicamente a la mala conducta del individuo y pueden ser puestos bajo control. Los impedimentos descritos en este aforismo son cosas fuera de nuestro control. Incluso en estos casos hay gente que practica el yoga y hace lo mejor posible para rectificar sus impedimentos. Miren qué interesante, el primer caso no habla del dinero, habla que la depresión o los estados de pena, ¿sí? Y que necesitan ayuda para salir de esos niveles depresivos, no habla del dinero, fíjense, eso es oriente, ¿no? Acá, corríjame si estoy equivocado, lo primero que podríamos sería la desigualdad del dinero, o sea, el del poder, ¿no? Esa parte es como que no es figurativa. Hay que estar ahí para ver esas dos, pueden ser las dos caras de la moneda. Pero si eso es lo importante, yo estoy de acuerdo con eso. Pero no está lo otro que de este lado, en Occidente, me parece que es un factor de estado depresivo, ¿no? Sin entrar en el tema solo los jubilados. Para no entrar en lo puntual, a veces los ejemplos puntuales son difíciles de contestar, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de está poniendo la separación de Oriente y Occidente. Es una cosa muy simple. En Oriente el psicólogo no existe. En Oriente la psicología no existe. Algo simple. La psicología existe acá en el mundo occidental. En Arabia Saudita no hay un psicólogo. En África tampoco. Creo que es un abordaje disciplinario distinto. ¿Eh? Es un abordaje disciplinario distinto. Son las mismas herramientas desde otra disciplina científica, porque hay otra concepción de lo científico. Claro. Es decir, el tratamiento es el mismo, están a disposición las mismas herramientas, pero se utilizan con una metodología diferente, porque me estaba acordando justo de psicología espiritual, de que es, claro, es otro. El resultado o el tratamiento puede ser visto, si uno pudiese tener la capacidad de comprensión mayor, es lo mismo con otros nombres, con otros intermediarios, con otros conceptos, con otros métodos, porque la ciencia es comprendida desde otro modo. No, la psicología es muy profunda en Oriente, ¿verdad? Y es muy la psicología es muy profunda en Oriente. Y de psicología, sí, claro. Estudio de la ciencia. Desde hace milenios que es estudiada y con más profundidad que en Occidente. Y muchísima más profundidad, porque trasciende, claro, lo trabajan, por ejemplo, el taoísmo, el budismo, el hinduismo. El estudio de la psiquis existe, pero con otro nombre, digo. Y se estudia todo lo de la mente, tal y como acá en las universidades, y con cosas más profundas. Respecto de su funcionamiento y curación y mejoramiento. Igual recuerdo que Madame Blavatsky, siguiendo el orden teosófico de la charla, dijo, en vida, dijo: el siglo próximo tendrá dos grandes pilares, el estudio del átomo y de la psicología del hombre. Eso está en una carta. Así que... Claro, el psicólogo en Oriente, lo voy a repetir, como psicología no existe. En Oriente tenemos dos columnas fundamentales, que son el budismo, por un lado, y por otro lado el taoísmo. ¿Y el hinduismo? Bueno, el hinduismo es otra corriente que estaría, digamos, sería formada por el... sería un desprendimiento del budismo, ¿no es cierto?, y del taoísmo. Si bien el hinduismo tiene generación propia un poco, si a eso va... No, primero viene el hinduismo de donde... Primero viene el hinduismo, de donde surge el budismo como una rama, porque está emparentado. Yo diría que son autónomas en este sentido. Pero vamos, le voy a decir otra cosa más. Entre el budismo y el taoísmo, ¿no es cierto?, no son religiones, son filosofías, estamos claros hasta ahí. Bueno, entonces, bajo otros nombres, sí, en eso, en el sentido que se ocupan de la psicología, bajo otros rótulos, ¿no es cierto?, estudian la mente, todo eso. Ahí, hasta ahí sí, correcto, hasta ahí sí, pero yo veo propiamente, digamos, en el Oriente, estudiar escuela de psicología no hay. Es que no hace falta, porque lo de Freud y todo el resto occidental es malo, diciendo exageradamente, perdón, no es que es malo, es más elemental. Este libro, Patanjali, tiene más de 2000 años, algunos le atribuyen muchísimo más, y se dedica al tema de la mente, ya desde el principio lo dice, y con el objetivo de lograr niveles muy altos de solución y resultados. Pero yo que soy medio hincha pepino, ¿no es cierto? ¿El título del libro cuál es? Yoga Sutra de Patanjali, Raja Yoga. Son los yogas de la mente. Son los yogas sutra de parte de. Correcto, ahora sí. Es el yoga de la mente. Es importante, sí, saber de qué estamos hablando. Porque hay tres o cuatro, digamos, ¿cómo se llama? Interpretaciones, por eso. Lo que estamos viendo son los otros yogas de Patanjali. Ahora, sí. Estamos leyendo un libro sobre los aforismos. Y los aforismos de Patanjali, claro. Eso es uno. Pero después hay varias interpretaciones. Claro. Y Como no se dijo el libro, yo digo que... No, porque estas ya vamos casi 20 reuniones de la lectura de este libro. Los aforismos por eso, ahora sí, listo. Lo que eso siempre suponemos es que estamos acá y sabemos para qué estamos. Haciendo la información de qué libro estamos leyendo entre todos y compartiendo. Este es el libro que estamos leyendo hace 20, más o menos 20 sábados consecutivamente. Y ahora estamos volviendo a leer algunos de los aforismos que ya leímos para profundizar su comprensión. Sí, son los aforismos de Pantani. Claro. Claro. Ahora, ¿en qué enfoque? Versión acuariana. Porque la interpretación de Kirala Krishnamacharya. Esa es la interpretación de sus aforismos por Kirala Krishnamacharya. Pero coincidimos con el de Alice Wellen también. También hemos leído acá el de Alice Bailey, sí, pero ahora estamos fundamentalmente con los comentarios de otro instructor llamado Krishnamacharya. Correcto. Perdón por la introducción. No. Es importante saber que estamos, dónde estamos, sí, ¿no? Para opinar. Bueno, siguiente aforismo. Practicar el vivir con un solo temperamento evitará el peligro de las diversas alteraciones mentales. La mente no tiene temperamento propio. Es el molde el que forja el temperamento. Cuando la mente es moldeada en una sola dirección, no hay lugar para las alteraciones. Tengamos cuidado de saber que un solo temperamento es muy diferente de un desarrollo unilateral de la actividad. Si eliminamos muchas actividades para dejar una sola, eso es algo unilateral que lleva a la destrucción de la mente y el asesinato de las diversas dimensiones del hombre. Un solo temperamento es diferente de una actividad unilateral. Un solo temperamento es un molde que puede reorganizar todas las actividades existentes, igual que una joya puede incluir todas las piedras preciosas en su estructura. Un temperamento puede incluir todas las actividades en una integración de síntesis. El temperamento es un molde en el que están organizados la mente, los pensamientos y los sentidos. Una vida inspirada produce semejante molde cuando todas las actividades no son activas por sí solas. Cuando se añade a un propósito más elevado creado en la mente, entonces da como resultado un modelo de vida inspirada. Recordemos también que la vida inspirada no tiene nada que ver con la emoción. La emoción es una alteración de la naturaleza inferior del ser humano. La mente inferior, la mente humana. ¿Y qué es entonces el temperamento? Hay un mantra místico del maestro Sivivi que dice normal temperamento. Quiere decir que hay distintas posibilidades, hay distintos niveles, posibilidades dentro de lo que llamamos temperamento, que parecería ser, porque habría que leer ahora lo que dice mismo Krishnamacharya, pero en los mantras místicos, que es una conexión de todos los niveles de energía que nos llegan, mientras que el emocional es algo que brota de adentro. Lo otro nos llega, es decir, esa sería la interpretación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la actividad, va a haber distintos temperamentos. Bueno, busca trata de encontrar una síntesis dentro de esa variedad de temperamentos. Por eso, normal temperamento. Ahora, yo contestaría hasta ahí, ¿no? Lástima no entrar un poquito más en el origen del. A mí también me llamó la atención cuando vos estás leyendo y me deja cierta... Hasta el renglón está sencillo, sí, está sencillo, clarito. Pero deja espacio vacío. El Señor quiere comentar algo, lo voy a volver a leer, para mí, sí, que sí, me quede. No, no, la emoción es una... es fácil, pero bueno, lo sabemos, pero está bien. La emoción es una alteración de la naturaleza inferior del ser humano. Yo diría, bueno, está más cercana al animal, así que cuidado con las emociones, porque no les echamos, mostramos el hacha. No, lo que digo acá sobre el temperamento. ¿El temperamento, entonces, según Julio, se puede cambiar? No, no, es una acción propia. Por eso dice de la matriz. Bueno, léelo completo. Por eso le volvieron a leer. Porque se entiende en sí mismo. El párrafo. Sí, se entiende en sí mismo, pero es difícil sacar. Una vida inspirada produce semejante molde cuando todas las actividades no son activas por sí solas. Cuando se añade a un propósito más elevado, creado en la mente, entonces da como resultado un modelo de vida inspirada. Recordemos también que la vida inspirada no tiene nada que ver con la emoción. La vida inspirada. Inspirada. Ahí está. Y bueno, en el espíritu, ¿no? Una vida. Sí. No es elevada. Ya no es lo va con la emoción. Bueno. No sé. A ver. Yo no sé. No. Yo no hablaría así porque puedo provocar reacción. Porque la vida es emoción. Si vos vivís emoción. Claro, claro. También acá. Con emoción, hay emociones superiores que son casi búdicas, ya es otra cosa, pero acá el problema, si dijéramos problema, es cuando reaccionamos de manera iracunda, por ejemplo. Sí, las emociones están vinculadas con el cuerpo emocional, que es lo que estamos suponiendo, que no tiene la trascendencia a la que aspiramos. Por eso, yo en eso. Por eso separa, creo que una vida inspirada no se vincula con las emociones, porque las emociones están vinculadas con la parte emocional del cuerpo a la que tenemos que elevar. Claro, ahí está, son reacciones de los del cuerpo, de los sentidos. En cambio, esto viene desde arriba, temperamento y no viene de lo superior. Sentidos. Tengamos esa diferencia así, por ahora, medio sí. Amplia, para ¿no? Claro, no, de no, voy a agregar una cosita, justo me trajeron el auto, ¿no? Y el conductor me contaba así que había tenido un roce de tránsito, pequeño, ¿no? Estaba muy alterado, estaba fastidiado, mal, estaba muy mal. Y bueno, no es anormal, pero claro, un yogui por ahí lo tomaría más tranquilo, lo digo con alegría, pero menos fastidiado, ¿no? Y una persona muy iracunda, bueno, directamente pasa a, quizás, a la violencia física. En este caso, nosotros vamos a pensar en nosotros. Esto es una enseñanza para nosotros. Yo lo tomo así. Que yo está bien, es el ideal, ¿no? Por ahora... Claro, sí, pero está bueno, porque está equilibrio, creo que Patanjali... Ni siquiera está escrito para nosotros, sino para... Es una forma de decir también, ¿no? Es el manual de los yoguis que realmente están dedicados, como se dice, bueno, míticamente o en la montaña o en el bosque, camino del monje, por decir un ejemplo grande, ¿no? Pero uno trata, y como corresponde a la vida contemporánea, de tener una vida yogica en la ciudad o donde estemos en los tiempos y las actividades cotidianas. La inspiración es el proceso de iluminación de la naturaleza inferior con el contacto de la superior. La inspiración es el proceso de iluminación de la naturaleza inferior con el contacto de la superior. La actividad emocional es como lanzar diversas herramientas de hierro de una posición a otra. La inspiración es como reunir las partes de una máquina en un imán. Las emociones alteran la mente, mientras que la inspiración la destila. En ocasiones, el empleo de las bellas artes como la música, la poesía y la representación teatral ayudan a forjar el molde. Encontramos muchos adeptos de yoga que se han convertido en maestros de música devocional, como Valmiki, Kalidasa y Vyasaraja. La devoción no es emoción, sino inspiración. Ese es un poco, mientras esperamos, en la clasificación septenaria, el último nivel del cuerpo emocional sería la inspiración. ¿Cuerpo emocional? El último nivel del cuerpo emocional sería la inspiración. Es decir, es algo que sube, que es algo que baja y... Pero eso es lo nivel inferior. Siempre, sí, claro, la actuación es... Claro, una buena pregunta sería ahora el descubrimiento de hace pocos años de la inteligencia emocional. Ahí está, ese podría ser, me parece. Yo creo que cuando se... Pues estamos hablando de emociones. Hace 20 años atrás no se hablaba de emociones. Así es. No se hablaba, no, las emociones hace 20 años está más o menos. Ahora, vamos a un hecho concreto, la inteligencia emocional, ¿es un descubrimiento de ahora? Bueno, siempre estuvo, pero... Yo no leí un libro, yo sé que hay libros al respecto, pero me parece que ahí se refiere a la... Porque la emoción también se liga un poco a la intuición. Hay una correspondencia con las emociones, en segundo plano se corresponde con el cuarto, que es el buddhi, por analogía. Y entonces, desde ese lugar también, porque la emoción que acá mencionó, no piensa, es reacción. Pero cuando es inteligente es porque hay una intuición, ya sí es una relación, pero con dirigida desde algo superior. Eso es inspiración, ese temprano. Inspiración, sí. Bueno, agregarle temprano. Sí. Significado. Cuando la mente tiene en su seno un objeto importante, se produce rotar hacia un nuevo interno. Explicación. Un único temperamento fuerte. Un poquito más fuerte. Un único temperamento puede producirse creando una actividad para la mente. Ocupemos la mente con un nuevo objeto que la haga brotar de una nueva dirección. Hay muchos métodos para conseguir esto. Las diversas formas de veneración están dirigidas a producir a una nueva actividad para la mente. En su novedad y en la luz se produce el retroceso de la vieja actividad. Con los viejos pensamientos desaparecen junto con los problemas y aflicciones. Los problemas son siempre mentales. Los objetos y las personas del plano físico no tienen ningún problema. El dueño de una casa puede tener muchos problemas con la casa. Sin embargo, la casa está fuera y los problemas están dentro de la mente. Cuatro hermanos tienen un juicio a causa de una propiedad. La propiedad está en el plano físico, mientras que el juicio está en el plano mental. Una persona tiene muchos problemas con su esposa. La esposa es una persona en el plano físico, mientras que los problemas existen en la mente del marido. Si creamos una nueva actividad, como la construcción de un templo, la mente está ocupada con ello y poco a poco el templo se construye en el plano mental. El modelo anterior de la mente desaparece junto con sus problemas. Construir un ashram, vivir en la selva, esculpir una imagen, son todos métodos que ayudan a la mente a que se moldee a sí misma en un nuevo temperamento. Es suficiente si uno puede hacerlo sin crearse nuevos problemas. Lo importante es hacer algo nuevo de acuerdo a los propios medios de que uno dispone. La simplicidad evita problemas. Es buenísimo. El espejismo hace que quedemos involucrados problemas. El espíritu de competición causa una infección de los problemas. Repito lo último. El espejismo hace que quedemos involucrados y multiplica los problemas. El espíritu de competición causa una infección de los problemas. Todo esto es psicología. Todo esto es psicología. Y, bueno, formas de estar bien mentalmente. Y es terapéutico, ¿no? Estar dedicado a un templo, a algo sagrado, a imágenes, mantras, alabanzas, lecturas positivas de este tipo, compartir con gente que intentamos evolucionar. Y bueno, es una terapia psicológica. A veces sí será necesario aún para uno oriental, a veces sí será necesario aún para uno oriental, bueno, escarbar cosas que le han pasado, pero seguir para adelante con cosas positivas también ya reconstruye el pasado. Cosas positivas, no que reconstruye el pasado, sino que reconstruye el futuro. Y el presente. El pasado ya no importa. Porque el futuro, no sabemos, no existe. ¿Vendrá o no vendrá? El tema siempre es el presente, porque yo si estoy mal es hoy. Lo que pasó puede afectarme o no, pero el problema es hoy. Entonces, a ver, ¿qué hago para estar hoy bien? Yo se le pregunto a usted que en los aforismos de Pantana, ¿cierto? Fíjese bien lo que le voy a preguntar. ¿Está permitido ver encarnaciones anteriores? Ocurre naturalmente, cumpliendo todo lo indicado, la secuencia, ocurre naturalmente cumpliendo todo lo indicado, las secuencias de este manual de yoga. Entonces está permitido. Sucede. Es decir, darse permiso significaría, la pregunta también se puede hacer así, con los aforismos de Patanjali, ¿no es cierto? ¿Puedo recordar vidas pasadas? No con intención. ¿Eh? Sí, digamos que sí, para ser sintético sí, como dice bien Ivana. No es lo que uno busca, pero ocurre. Ah, pero no va a dar ningún debido. Está orientado hacia otro lado, hacia el presente continuo, hacia adelante. Por lo tanto, se reordena y sucede. No, pero yo dije el pasado. Está bien, el pasado existe tanto. Es una consecuencia de. El pasado existe cuando hay un hoy. No tiene significado si no hay algo superado. El pasado existe hasta semióticamente cuando nos paramos en T1, existe T-1. Sí, por lo tanto, el pasado se revela y se disuelve siguiendo todos estos aforismos que nos hacen llegar al sendero del equilibrio del yoga. Por lo tanto, se queda disuelto. No importa, no va a importar al que esté caminando el sendero, ¿qué sucedió antes? Porque va a estar resuelto. Va a estar disuelto el problema. Resuelto. Resuelto porque se disuelve en la acción hacia el equilibrio. Sí, es decir. Se neutraliza. El karma pasado lo quemo ahora. Queda neutralizado con estos pasos en el sendero del equilibrio. Cuando uno va logrando la expansión de conciencia, la santidad, bueno, uno conoce el pasado de la humanidad, muchas cosas se dicen, son muchos los logros que se obtienen con estas prácticas. Bueno, aforismo 36. Visoka va yotismati. ¿Qué significa? Explicación. Ah, bueno, el significado es libre de penas, lleno de luz. Bueno, explicación. Hay ciertas asociaciones que pueden hacer que la mente se apene o se alegre. Si nos imaginamos la cara de una persona que llora, sentiremos pena sin razón alguna. Si nos imaginamos la oscuridad en la mente, nos vuelve triste y melancólico. Si nos imaginamos que estamos en medio de una cueva oscura, sentiremos el sofoco. Esto demuestra, o sea, la alegría, el llorar, la tristeza, el melancolismo y el sofoco, nos demuestra que cualquier objeto que tengamos en la mente crea su propia atmósfera en ella. Esta atmósfera puede deprimir o elevar la mente, según la naturaleza del objeto en que se piensa. Ahora creamos un objeto para elevar la mente. Si este objeto tiene una forma, la mente queda condicionada por esa forma. Si tiene un tamaño, la mente queda condicionada por el tamaño. Si tiene un color, la mente queda condicionada por el color. Si se trata de la luz, entonces la mente, ¿qué le pasa? Está libre de todo condicionamiento. Antes de seguir leyendo, me acuerdo de un ejemplo. Lo escuché hace mucho tiempo y me gustó. Y algo me hizo entender. Alguien que está en un barco, en un bote, y de repente está a la deriva, mira 360 grados, no ve nada. Ve, no ve orilla. Se empieza a desesperar porque no ve, como la mente busca la referencia, se intranquiliza. ¿Qué es lo que se sugiere que se haga a ese náufrago? Que tome el salvavidas, lo ate con un cordón y lo tira al agua. Entonces la mente siempre va a tener una referencia fuera de ella y lo va a tranquilizar. Mirar el salvavidas lo va a tranquilizar. Se supone, no 100%, pero va a atenuar la sofocación interna. Sigo leyendo. Si se trata de la luz, entonces la mente está libre de todo condicionamiento. La luz interna, no esta que estamos viendo. Por lo tanto, propongámonos luz y produzcámosla en la mente como un concepto de luz. Los pensamientos de la mente intentan pensar en la luz, pero se queman con el concepto de luz. Claro, porque antes aparece nuevamente el concepto y me aleja. Al principio podemos sentarnos en un lugar, cerrar nuestros ojos y crear la luz como concepto en la mente. A lo primero puede que esto sea un poco difícil, pero en poco tiempo seremos capaces de hacerlo. A veces podremos servirnos de la ayuda de un color agradable para imaginarnos la luz. Cualquier color puro es recomendable, como puede ser el amarillo, el dorado, el rosa y el azul celeste. Si la mente es vacilante, podemos proponer el color del amanecer. con el paso del tiempo la mente empieza a fundirse en el color y después de un tiempo el color desaparece y solo quedará la luz brillante. Esto produce un temperamento que no es afectado por el sufrimiento. Bueno, no hay mucho por decir acá, está fantástico. Primero, como la mente hacia lo, en lo externo se altera o se puede alterar, pero cuando empieza a entrar hacia adentro, en ese mundo interno que tenemos y que desconocemos, por algunos artilugios de imaginación que me van a ir llevando a descubrir que hay una luz interna que no va a estar generada por la mente y que si la mente va a quedar contemplativa y callada y silenciosa frente a ese acontecimiento ese acontecimiento natural que llegará cuando tiene que llegar, cuando corresponde. Por eso es el objetivo de este libro, ir llevándonos en forma paulatina, darme cuenta de lo que no es que soy ignorante por sobre todas las cosas de estos pasos internos. Ahora viene el aforismo 37 que lo va a leer el señor Pedro. Siendo así, ¿puedo leer esto? ¿Por qué no? ¿Quién Dios quiere? Leemos uno cada uno. Leo. Voy a buscarlo, ya que estamos, voy a buscarlo. Aforismo 37. Vita raga visayam va chitam. Significado literal, teniendo como objetivo a una persona que esté libre de apego. De otro modo, si no, no. Y chitam es la mente formada. Significado. Si no podemos tener como objeto de nuestra mente a una persona. Si no podemos tener como objeto de nuestra mente a una persona que esté libre de apego. Explicación. Pensemos en una persona que vive sin obligaciones ni apego y observemos cómo vive, cómo habla, cómo sonríe amistosamente a todos, cómo no es afectado por el entorno ni por las limitaciones de los demás. Observemos cómo no es perturbado por las envidias o los celos, ni por la cólera o por el odio, ni por la codicia o por los motivos de los demás. Pensemos en su actividad, así como en su comportamiento y en la verdadera libertad de que disfruta y que otorga a los demás. Poco a poco entraremos en meditación, dejándolo como persona y siendo absorbido por la luz de su presencia, con sus valores y virtudes. Automáticamente experimentaremos la luz del yoga. Bueno, acá Julio, yo voy a hacer un chiste, Julio decía, eres sur de no, pero no, esta es la luz de yo, es otra luz, ¿no? Este es un chiste, ¿eh? Esta es la mejor manera de mantener la mente y los sentidos puros. Claro, acá siguiendo esta línea, habla de apego, ¿cierto? Para mi entender, así, el apego es cuando uno está... Como la palabra dice, apego es pegado a algo, ¿no es cierto? Ya sea, por ejemplo, no sé, una casa, un auto, una mujer linda también, ¿no es cierto? $1,000,000 también, Ese es todo apego. Desapego significa, digamos, librarse de todo ese apego. Teniendo eso, estar libre. Claro, teniendo todo eso, estar libre. No, cuando uno, en el desapego, cuando uno practica el desapego, se libra de las cosas inútiles, de las cosas que están de más a veces en la vida, ¿no? Eso lo tiene que ver uno. Pero no, no tiene, a ver, es independiente. Parece, no tiene por qué deshacerse la linda. Si vos puedes tener un Mercedes-Benz, puedes tenerlo, si te corresponde. Pero el tema es que la mente quede abierta, como eran los primeros afónicos. La mente abierta, que eso no obstaculice, que no me tenga agarrado, ¿ves? Que no esté todo el día, que mi primer pensamiento cuando me despierto a la mañana, ¿dónde está el auto? ¿Mi mujer dónde está? Es decir, eso sería, entonces no dejo fluir esa luz que no es ni desde el sur ni desde el norte por dentro mío. Y hace que, bueno, a ver, dale, a ver qué dice. Claro, sería lo que está marcando acá Julio, la separatividad entre el mundo físico y el mundo invisible. La mente está en el mundo invisible. Exacto, está en la eternidad. La luz es eterna. Y lo otro es circunstancial. Claro, sí. Entonces, si lo circunstancial me tiene agarrado, lo eterno que vive en mí como principio universal, no puede participar, no participa. Claro, y eso sí, es lo que me hace crecer. Fundamentalmente hay algo muy importante. Yo no puedo ir al almacén y pedir un kilo de mente. No. Es decir, por eso la mente existe en el mundo invisible, que llamamos mundo espiritual. Lo otro está en el mundo físico. Correcto. Ahora, acá también lo dice, que si yo maestro en el mundo espiritual, todo alrededor mío va a cambiar y van a cambiar también las personas. Exacto. Es decir, esa persona que está en el mundo espiritual cambia además a todas las otras personas que están ahí. Esto lo dice acá. ¿No es cierto? Ahora, como todo aforismo, y esa es una cosa mía, hay que probarlo y comprobarlo también. ¿No es cierto? Es una cuestión que hago yo. Otra linda que dice acá, si automáticamente experimentaremos la luz del yoga. Y ahí, bueno, ahí va el chiste de Sur de Nor, es otra clase de luz. Exactamente. Con lo cual. Bueno, no, yo quería comentar algo respecto de esto, ¿no? ¿Sí? Porque a ver, también es un repaso, chequéenme, ¿no? Porque dice, pensemos, cuando comienza, en personas, bueno, y hace una descripción que han logrado determinadas cualidades, estas que ustedes bien analizaron, y termina diciendo que si pensamos en este tipo de gente, ¿no? Por eso tenemos imágenes acá de modelos, que nos lleva, nos elevan, ¿no? Yogis, santos, Jesucristo, u otros seres o imágenes ideales, porque es ir calzando, ubicando la mente en una cosa superior. Hay gente que se ha identificado mucho, no sé, con la Virgen María, con Jesucristo, o Krishna, o Buda, con esos grandes ideales, Yogananda. Nuestros instructores acá, Krishnamacharya o Kumar, que han puesto en práctica estas cualidades y los tenemos presentes, los reverenciamos, y bueno, a esto no sé. Pero dice que al final al final dice: si te concentras en ellos, luego la imagen de las personas se van a disolver y te vas a vincular o inspirar en esos principios que esas personas representaban. Eso me parece. Ese es el instante del desapego. Está bueno, porque claro, sí, estas personas representan las cualidades. Uno no se trata del nombre de la persona, sino de las cualidades que pudo canalizar. Los principios que eso representa. Sí, es muy distinto lo que usted dice, digamos, tomar como ejemplo cualquiera de los que están ahí. El que a uno le sirva. El que a uno le sirva, cada uno tiene su afinidad. Sí. A tomar, digamos, un espectro u otro como, digamos, testigo, ya diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Siguiendo la línea de lo que habla usted, puedo tomar, todos estos que están acá, un ejemplo. Exactamente. Ahora, yo no me puedo comunicar con ellos ni transmitir nada, salvo a través de sus escritos o a través de sus obras. Ahora, si yo hago una línea de pensamiento en alguien, ¿no es cierto?, que puede ser un santo de la Iglesia Católica, por ejemplo, qué sé yo, San Francisco, lo que sea, me identifico con él, correcto. También puedo identificar con otras imágenes negras también, como hacen los tibetanos, por ejemplo. Entonces me fijo con alguien que está en un mundo negro a veces. Me fijo, me explico. ¿Los tibetanos? Sí, tibetanos, sí. Los tantos tibetanos y los acostumbran, digamos, con entidades, que a veces crean entidades ya desencarnadas, tener una transmisión con ellos. ¿Me explico? En este presente caso, que me fija usted, no, es una transmisión directamente, vamos a ponerle un nombre, si usted me permite, de magia blanca. Lo demás sería magia negra, sería otra cosa. Y sí, acá apuntamos a la magia blanca, al bien, apuntamos a la santidad. Claro, con los avatares que hay ahí, sí. Con todo lo que nos acontezca a nuestro alrededor, el norte es ese, siempre. Claro, sí. ¿Seguimos? Disculpe que rompa el círculo de lectura, en el apuro los lentes me los dejé. Gracias. Muy prolijitos arriba de la mesa. Swapna Nidra Nyanyalambanampa, significado literal, sueño de soñar, sueño de dormir, proveer de conocimiento, de otro modo o si no. Significado. O si no, proveamos a nuestra mente de nuestro conocimiento acerca de los sueños y del estado del sueño. Explicación. Observemos cómo ocurren los sueños en nosotros. Observemos cómo podemos ver a personas diferentes cuando soñamos y cómo tienen diferentes rostros, mentalidades y temperamentos. Observemos cómo existen en nosotros. Veamos cómo han sido creados de la misma arcilla que nuestra mente. Veamos cómo la mente única puede vivir como muchas mentes en el sueño y cómo eso es verdad todo el tiempo que dura el sueño. Veamos cómo no existe en el momento en que nos despertamos. Entendamos que Dios es nosotros mismos con todos los seres de la creación en nosotros. Veamos cómo ellos perciben su existencia como verdad. Veamos cómo existen como pensamiento e ideas para nosotros. Comprendamos cómo existen en Dios. Veamos cómo Dios existe en ellos. Veamos cómo Dios existe como Él mismo en ellos. Eso significa que existimos como Dios. Este es el estado de Yoga. Recordemos que no existimos mientras dormimos. De este modo seremos capaces de conocer la no existencia. Comprendamos cómo no existimos como mente ni como sentidos y cómo existimos como latido del corazón y respiración. Entendamos que Dios no existe como creación en el pralaya, disolución. Veamos cómo Él existe como pralaya. Eso significa que nosotros existimos como Dios en la creación, así como en la disolución. Este aspecto de meditación le fue dado a la raza humana por Markandeya.

cualquier tema, problema y solución pertenecen a la otra persona, no al yogui. Cuando una persona discute con él, es su propia lógica la que se reorganiza para formar la lógica. Si el tema es muy interesante, el interés existe en la otra persona y no en el yogui. Por esta razón, los yoguis presentan soluciones y no problemas. Presentan soluciones. ¿Por qué no lo empezaré desde el principio? Sí, sí. Ay, sí, yo feliz. Despacito y entender. Una piedra preciosa de alta calidad es un cristal de claridad y transparencia. Acá está diciendo lo que es un yogui. Ahora. Pero ahí se explica todo lo de transparencia. Bueno, lo digo en otras palabras, el yogui es claro y transparente. No tiene nada propio que presentar a no ser ella misma. Hablando del yogui, no tiene color y por lo tanto no colorea la vista. Cuando se percibe algo es solo un color del objeto. Cuando alguien percibe algo, ello tiene su color. Cada manera de percibir tiene su propio color. Cuando se hace una guirnalda de semejante piedra preciosa, es el hilo el que colorea la guirnalda y no la piedra preciosa. Si alguien lleva puesto un collar, este tiene el color del cuello y también tiene el color producido según el ángulo que haga con la luz, según la refracción. Sin embargo, no proyecta nada de sí misma. De manera parecida, cuando una persona habla con un yogui, el tema, el problema y la solución pertenecen a la otra persona, pero no al yogui. Cuando una persona discute con él, yogui es su propia lógica la que se reorganiza para formar la lógica. Si el tema es muy interesante, el interés existe en la otra persona y no en el yogui. Por esta razón, los yoguis presentan soluciones y no problemas. Presentan soluciones, pero no respuestas. Es un verdadero terapeuta silencioso. Ahí está, ¿viste? El psicólogo. Es un terapeuta silencioso. A ver, el psicólogo. ¿Por qué? El yogui es un psicólogo. ¿Qué es lo que pasa? Y van a sus facultades, que son los ashramas de yoga. De los conceptos, profesiones entendidas desde Occidente. Sí. Lo que está diciendo cuando lo relaciona con la piedra preciosa, que no tiene nada de propio, sino que es claro y transparente. Por lo tanto, la interacción con algo semejante es una interacción de lo propio del otro, porque el yogui o el que encuentra esa claridad y transparencia no proyecta. No proyecta más que claridad y transparencia y refleja al otro, no tiene nada de sí, sino es. ¿Y cuál es el color que va a predominar? Si es claro y transparente. Ah, pero es incoloro. ¿Y cuál es el y entonces? El azul, el blanco. Profundo, que es blanco. El blanco. Creo que por el eso, por eso, y contiene todos los colores. No hay diferenciación en esa persona, en ese ser, en el cual la luz le llega a él como nos llega a todos, pero tiene otra actividad extra, esa luz blanca, que hace que sea magnético. Ahí faltaría la palabra magnético. ¿Por qué? Genera el magnetismo, que se ordenen todas las partículas. El que se acerca a él y dialoga, y busca una salida, una solución a su problema personal, la encuentra él mismo. No se lo va a decir el yogui, porque la atmósfera del yogui, que vive en la verdad, se expande, le llega, y la persona encuentra él mismo la salida. Y eso es lo que hace un muy buen terapeuta. No me va a venir a decir a mí que voy con el problema, mira, dejá de pisar esa baldosa, anda por ahí, no. Va a ser lo imposible para que yo me dé cuenta de que no tengo que pisar la baldosa. Entonces la solución salió de dentro mío. Entonces yo la acepto. Porque si me la dice a otro, la acepto momentáneamente. Y al otro día la abandono. Pero si sale de adentro mío, no se modifica más. ¿Qué dices? Bueno, para no pongámosla de adentro. Está bien. Es así. Está bien. No, está bien. No, el concepto de junio es correcto. Si sale de adentro es así. Pero a veces sí. Bueno, pero en este caso, lo blanco, por otro lado. Lo blanco es como, a ver, es que imaginemos un árbol invertido, ¿sí? Donde la raíz está ahí en el cielo, no la ve. Vemos el tronco y vemos las ramas. Cuanto más nos alejamos de la savia que va por el medio, más movimiento vamos a tener en la conciencia. El sabio, el imán, el iluminado, va a vivir en la línea del centro. Va a ser como ese, como esa, con el registro de entrada, ese diamante. Por eso existe el nivel del diamante. Ese diamante que todas sus caras reflejan. ¿Por qué reflejan? Precisamente porque cuando encuentro el diamante, me refleja y yo mismo voy a poder realimentarme en la búsqueda de la salida, porque el magnetismo reordena, no siempre, bueno, por niveles, llega un momento, porque vaya poco, ¿no? Ordena una medida, después más y más y más, hasta que queda totalmente ordenado. El concepto del magnetismo está bien, inclusive sería con el magnetismo animal, porque otro no hay. Yo soy ingeniero y conozco el magnetismo, el electromagnético. Nosotros somos electromagnéticos, ¿estamos de acuerdo? Y por eso a veces prevalece la electricidad sobre el magnetismo. La electricidad, tenemos tres niveles de electricidad, pero no es el tema, si no nos vamos. ¿Viste el ejemplo del árbol? Cuando uno baja a lo puntual, se aleja del tronco y se va a la rama. Y si sigue parándose o dudando, se va al más lejos todavía. Y lo que uno busca, porque ese es el objetivo de la teosofía, busca la unidad, que nos demos cuenta de la unidad. Después salimos a la calle y cada uno vive su vida. Pero llevarnos por lo menos la brisa de la unidad. Esa es la búsqueda. El concepto de unidad. El concepto, yo a mí sí también, pero me suena más fricción. La radiación. Un poquito más arriba, ¿no? Por eso hablamos ahora, llegamos, mira qué nivel de este aforismo, ¿no? Que ya no hay diferenciación, no hay color. El color no es unidad. No es unicidad. Yo puedo hacer unidad de colores, pero no unicidad. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, Nina dice, bueno, entonces decía que los yoguis presentan soluciones, sino problemas presentan soluciones, pero no respuestas, no sufren las consecuencias, porque presentan las secuencias de los demás. No sufren las consecuencias porque presentan las secuencias de los demás. No tiene con lo que decíamos antes, un yogui no genera consecuencias, es secuencial, el flujo de la energía circula por él como circula en nosotros, pero en mi caso, que todavía tiene un montón de instrucciones, siempre tiene dudas, siempre tiene procesos a tener que vivir para darme cuenta e ir creciendo. Entonces su presencia, él tiene la presencia, ¿qué presencia? La presencia. Porque vive en el eje, salió de la horizontal, está en la plomada, diría él. Acá el amigo que faltó hoy, ¿no? Tito, que le gusta el que es masón, está en la plomada, salió de la oscilación del nivel. Ya traspasó las obstrucciones o clechas, ¿no? Que habíamos mencionado. Y sigue terminando el párrafo. De este modo, los yoguis pueden explicar todo lo que conocen de antemano, así como lo que no conocen. De este modo, los yoguis pueden explicar todo lo que conocen de antemano, pero también lo que no conocen. Pueden explicar todo. Pa. hacemos la meditación, son menos cuartos. Gracias.